Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, acá andamos. En Me principio eso, alegro. decíamos una buena, perdió el gobierno también en este intento de nacionalizar esa elección, ya lo había hecho en Capital Federal, le había salido medianamente bien con la victoria de Adorni, esta vez un revés electoral que el día lunes ya se sintió también a nivel económico. Hay una interferencia, ¿verdad? Que hay una voz de detrás que no te puedo escuchar muy bien lo que me estás preguntando. Ahí va. No, decíamos que arrancamos. Ahora mejor. Ahí va. Creo que había ahí alguna cuestión con el teléfono. Arrancamos con una buena, que es esta derrota del gobierno en una elección que buscó nacionalizar. No le salió tan bien. Terminó siendo también un revés para las políticas de ajuste, para su política económica también. Y ha tenido un correlato en lo que se viene viendo también en estos últimos días y que ya veníamos analizando, de cuánto margen tiene para seguir estirando eso, algún equilibrio dentro de lo que es su programa económico, el dólar medianamente estable y todas estas cuestiones que empiezan a temblequear un poco más. Sí, bueno, en efecto, bueno, el gobierno, digamos, la derrota electoral en Provincia de Buenos Aires le asesta un golpe muy duro. Tengamos en cuenta que, bueno, un poco ya esto ya lo hemos conversado, pero bueno, el programa económico de Milei es un programa que tiene fecha digamos, de vencimiento desde el punto de vista de continuar con esta estabilidad limitada en el tipo de cambio. Es un programa que consume muchos más dólares de los que produce y entonces, más tarde o más temprano, esto se va a descalabrar y van a tener que buscar una alternativa que no sé en términos políticos cómo se va a resolver, digamos, ¿no? Digamos, en términos económicos van a necesitar resolver este flujo negativo de dólares persistente. Lo que vimos es en la previa a la elección que el gobierno tuvo que gastar dólares del Tesoro Nacional para tratar de contener la cosa más o menos estable. Las 15 días anteriores a la elección gastaron arriba de 500 millones de dólares que el Tesoro tiene comprados, supuestamente originalmente para pagar la deuda externa. Así que bueno, con eso pudo, dentro de todo, mantener el dólar bastante quieto en esa semana anterior a la elección, pero obviamente, como ustedes comentaban al principio del programa, evidentemente el clima social general, digamos, ¿no? El impacto en la vida cotidiana de todo el mundo llevó a que el resultado electoral fuera muy abultado en contra de las políticas del gobierno. Era, de nuevo, había las encuestas. Generaban ciertas dudas porque, digamos, el gobierno todavía mantiene una cierta imagen relativamente positiva, podríamos decir, en términos promedios, de alrededor de la mitad de la población cree digamos, tiene una imagen positiva al gobierno, pero esto no se traduce necesariamente, y no se tradujo en este caso, en un voto a favor del gobierno, ¿no? Lo que hubo fue un aumento muy grande en la abstención, mucha gente que había votado a este frente, Libertad Avanza PRO, ¿no? Libertad Avanza Cambiemos, mucha de esa gente no fue a votar. Esto es el dato, me parece, central de la elección en términos cuantitativos. Entonces, digo, hubo gente que no está de acuerdo con la estrategia del gobierno. El resultado en términos de su vida cotidiana es muy negativo. En toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, estamos viendo todos los días que hay despidos, que se notan muy fuertemente en empresas grandes, hay despidos y suspensiones muy marcados. Todos los días aparecen nuevas empresas grandes en toda la provincia de Buenos Aires que despiden trabajadores o suspenden trabajadores. La situación en el sector agropecuario también está muy compleja, digamos, porque el dólar fijo y los costos que van subiendo hacen que la ecuación económica también se haga más dudosa, digamos, y obviamente, bueno, continúa una inflación que si bien es más baja, es baja relativamente, los salarios en general están yendo por detrás, y todo esto armó un combo que hizo que el gobierno perdiera, por ejemplo, en ciudades donde nunca ganaba el peronismo, como fue en Junín o en Tandil, por ejemplo, ¿no? Ahí siempre gana el radicalismo, sectores vinculados a Cambiemos. Entonces fue bastante fuerte el golpe, y que tiene que ver con esto, ¿no? Como vos decías, lo de la micro, justamente el modelo económico tiene un defecto macro, que es que gasta mucho más dólares de los que produce, y un efecto micro, que es que está destruyendo la actividad productiva y las condiciones de vida de la población en todos lados. Y si bien uno podía, de nuevo, esta es la primera elección en Provincia de Buenos Aires después de la de 2023. En 2023 mucha gente votó enojada, mucha gente votó como rechazando al gobierno de Alberto Fernández o la política económica de Massa, etcétera, y encontró, digamos, como una alternativa a la Libertad Avanza. Ahora, una cosa es votar enojado y otra cosa es ser inconsciente respecto a lo que la política de la Libertad Avanza está generando en tu vida cotidiana. Y por eso mucha gente, en principio, decepcionada, no, ya no sabe a quién votar, digámoslo así. Sí, La ni Libertad hablar. Avanza no la votó, pero tampoco está muy segura de a dónde dirigir su voto en una elección como la que tuvimos, que fue una elección eminentemente local en términos de lo que se estaba votando, más allá de que efectivamente se tradujo en el gobierno contra el gobierno nacional contra el gobierno provincial, y el gobierno provincial tratando de ponerlo, digamos, el eje en las políticas nacionales, ¿no? Me parece que ese es un punto importante a considerar. Sí, ahí llama la atención después el comunicado que sacan como Libertad Avanza en esto de esta mesa política que se hacía la autocrítica después del mensaje de las urnas. El comunicado decía: no le supimos explicar a los bonaerenses lo valioso del esfuerzo que están haciendo en estos momentos, cuando realmente eso dan cuenta de que viven en una realidad paralela. Y hay otros tipos también de analistas que postulan, ¿no?, esta relación entre la economía y las elecciones, de si un gobierno, si un oficialismo gana con el poder adquisitivo y los salarios derrumbándose, es difícil. Pero bueno, después de las elecciones también se empezó a vislumbrar alternativas. Vos decías, bueno, esto tiene una fecha de vencimiento. Por un lado, se hablaba de Caputo, mismo Luis Caputo, como un fusible de alguien que responda más a las directrices del FMI de forma más lineal, sin tanto a perorata, pero no sé qué alternativas está manejando hoy el gobierno en pos de por lo menos llegar a octubre. Sí, por ahora, digamos, lo que están intentando hacer, bueno, es tomar una cantidad de medidas financieras tratando de mantener la estabilidad del dólar. Esa es lo central en función de mantener la conexión que ellos creen que hay y que existe bastante directa entre el precio del dólar y la evolución de la inflación. Ahora bien, lo que estamos viendo es que ya se empieza a percibir una enorme desconfianza de los acreedores internacionales respecto a lo que el gobierno está haciendo. Porque un dato importante es, si bien el dólar subió un poco el día lunes, un 5 o 7%, y después se estabilizó, las acciones también de empresas argentinas cayeron fuertemente y después subieron un poquito. Pero lo que pasó más estructuralmente es que los títulos públicos, o sea, la deuda pública cayó en el mercado internacional y la contracara es este famoso riesgo país que subió, pasó de 900 puntos básicos, que es una forma de medirlo, a casi 1.000, 1.000, a casi 1.000, a casi 1.100 en un solo día, y se estabilizó en esos valores muy elevados, lo cual está dando cuenta de la imposibilidad del Estado argentino de renegociar y refinanciar la deuda que se está venciendo y que se va a acelerar esos vencimientos de acá a comienzos del año que viene. O sea, los acreedores internacionales están dudando seriamente de que el gobierno pueda pagar su deuda. De acá a fin de año tienen que pagar alrededor de 2, 3 mil millones de dólares y en los primeros meses del año que viene entre 5 y 6 mil millones de dólares más. Ya es, digamos, ya ahí ya la situación es muy compleja. Y yo diría que si el único fusible que el gobierno tiene hoy por hoy, obviamente, es el ministro de Economía, que mientras mantenga el dólar estable no lo van a hacer volar, pero después de la elección seguramente el dólar se suba bastante fuertemente, eso hay casi certeza. Y la duda es si llegan hasta la elección con la economía estabiliz con la, digamos, el dólar estable. Yo creo que es posible que en las próximas semanas haya ciertos niveles de estabilidad financiera. De nuevo, en el marco de esta crisis productiva que está profundizándose, donde hay nuevos sectores nuevos todos los días, nuevos sectores económicos que entran de nuevo en una recesión profunda, como el sector automotriz o el sector de bienes durables. Pero lo que seguro vamos a ver, es probable que veamos, las semanas anteriores a la elección, las 2 semanas anteriores, se acelere, digamos, si hay una presión sobre el tipo de cambio. Y ahí quiero ver cómo el gobierno, si el gobierno está en condiciones, tiene los instrumentos para poder contener el aumento del dólar. El dólar está casi al límite de la banda superior, esta que establecieron con el acuerdo con el fondo, está casi al límite ahora, subiendo de muy a poquito en estos últimos días. Y hay que ver qué pasa cuando toque ese techo. Si el Banco Central efectivamente empieza a vender dólares, ¿Y eso qué implica, no? ¿Qué efecto genera sobre digamos, las expectativas de los actores financieros, que son los que en definitiva juegan en ese juego, digamos, la mayoría de las personas no intervenimos ahí. Pero habrá que ver eso. Lo que sí es muy probable es que la cosa se ponga bastante turbulenta a medida que nos vayamos acercando a la elección de octubre, y más en particular en la medida en que vaya quedando claro que el sistema político está girando, digamos, ¿no? Corriéndose un poquito del apoyo medio indiscriminado a Milei, de los sectores que lo estaban apoyando, de que esto, ustedes comentaban hoy, ¿no? El tema del, digamos, el veto a la ley de financiamiento a las universidades, el veto a la ley a la emergencia pediátrica y el intento del Parlamento de dar vuelta a ese veto, digamos, todos estos movimientos generan más inestabilidad porque ponen en cuestión este objetivo que el gobierno no quiere sacar del centro, que es esto del superávit fiscal, ¿no? Que es lo que dijeron, digamos, vamos a hacer todos los cambios necesarios, pero no vamos a cambiar la política económica, dijeron más o menos. Y efectivamente estos vetos, y el veto que seguramente hoy haya a la ley de ATN, ¿no? De transferencia a las provincias y otros vetos que vengan en las próximas semanas, tienen que ver con esto, con tratar de demostrar que van para adelante y que no van a frenar. Que creo que esta es la, si se quiere, es a la vez lo que el gobierno cree que es una gran su punto favorable, y a la vez lo que para mí le genera todos los problemas que está teniendo en términos políticos, porque con esa actitud va a perder, progresivamente va a perder apoyo político no solo en la sociedad, en la gente que va y vota, sino en el sistema político, y eso le va a complicar la gestión de la política económica. Así que me parece que ahí, por ese lado, va la cuestión en las próximas semanas. Sí, aceleran, por más que esté la pared ahí cerquita. La última, Marian, el lunes anunciaban Cadena Nacional para anunciar el presupuesto 2026. No sé si esto también se inscribe en esa lógica de acelerar como síntoma de fortaleza ante los traspiés. Pero bueno, nada nuevo bajo el sol, me parece, de un proyecto de presupuesto de Milei. Si bien viene gobernando sin presupuesto, es pasar en limpio el ajuste que viene realizando. No sé qué podemos esperarnos de estos anuncios del lunes. Sí, ya el año pasado hizo todo un acting, ¿no? La presentación de un presupuesto con déficit cero o superávit y qué sé yo, y haciendo vista a la araca digamos, de los objetivos que tienen. Me parece que va a ser una cosa similar, porque no veo al gobierno, no veo a Milei, al tándem Milei-Karina, digamos, como corriéndose del eje que tienen planteado. Me parece que es muy difícil, y en esas condiciones ese proyecto de presupuesto seguramente esta vuelta, en vez de ser digamos, puesto en discusión por meses y meses sin ningún resultado, es posible que se entre en un debate interno dentro del Parlamento, y se hablaba de que era posible que se hiciera un planteo de buscar una fórmula para que el Congreso apruebe un presupuesto que no sea la propuesta del Gobierno Nacional, que va a ser un presupuesto eventualmente que mantenga esta estrategia, que nadie está en condiciones de sostener, que nadie quiere. Entonces digo, ahí va a haber un debate respecto a cómo se va a manejar eso. Pero en principio va a ser un acting del presidente que seguramente nadie le dé mucha bola, o sea, no lo va a escuchar demasiada gente. Me parece a esta altura casi nadie escucha lo que dice Milei. Pero bueno, digamos, es parte de esto, digamos, ¿no? De hacer como que están dispuestos a discutir cosas, pero al mismo tiempo decir todo lo contrario. Entonces me parece que eso no va a generar un cambio grande. No lo veo al gobierno capaz, sobre todo, digamos, la conducción del gobierno, capaz de dar un volantazo, digamos. La verdad que me parece que están entrampados en esa situación, en un liderazgo que es incapaz de negociar nada. Y me parece que eso no es inviable gobernar así, y menos en este contexto, donde las elecciones pero que se están desarrollando dan cuenta de que la población está en contra de esta política. Entonces, me parece que ahí el gobierno entra en un callejón casi diría un callejón sin salida. Marian, te agradecemos muchísimo. Nos quedamos manijas, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a una columna semanal en algún momento, cada 15, ahora una por mes nos pone como nada. Encima, en economía, un mes, en Argentina, un siglo. Digamos, puede Es un pasar siglo, de sí. todo. Pero bueno, esperaremos encontrarnos acá la próxima columna. Quién sabe si es, la hacemos previa, tal vez a las elecciones de octubre, como para ver cómo va llegando esa tormenta. Un abrazo grande, Marian. Vale, un abrazo para ustedes, que anden bien, hasta luego.